Un error de esta vida, un error de esta vida, de este mundo actual, que las criaturas que nos fascinan y hechizan no se adhieran inmediatamente a nosotros como ventosas amorosas. Predomina lo opuesto, siempre. La famosa metáfora de Schopenhauer, el puerco espín, a medida que intentamos acercarnos a los seres aureolados, nos rehúyen al sentir nuestros pinchos de aquel animal isidoriano. Añoro ese mundo utópico de las adherencias, al menos como prueba del error actual.